Restaurante y confitería Cafiolo, de Oscar Godoy, en Hipólito Yrigoyen 802 y Piedras, la esquina tanguera. De lunes a viernes, menú ejecutivo, 10 pesos. Paseo del Cuero, fábrica de camperas de cuero, venta directa al público. En sus dos direcciones, Murillo 624 y Murillo 550. Teléfono 4855-6704. Mail paseodelcuero@infobia.com.ar. Web www.paseodelcuero.com.ar. Pizzería, cervecería, restaurante Pim Pum. La tradicional esquina de La Pampa y Ávalos. Pedidos al 4523-7764. Argentinos para todos. Volvemos a Argentinos para todos, programa qué sé yo cuánto, porque estamos cerca de los 7 años. Esto lo lleva Federico, que hoy no pudo venir. Y esperemos tenerlo en el próximo programa aquí. Y ahora sí, la excepcional actuación comentarista de Yamil Alessio en su debut en Argentinos para Todos. Bueno, y vengo a hablarle de los dos partidos que pude ver. El primero fue contra Vélez el jueves, y el fútbol lo puso Vélez el jueves. Arrancó atacando, Vélez juega bien. Extraña a Maxi Morales, extraña a Silva, pero tiene a Franco, tiene a Bella, juega bien y Argentino se defendió. Se defendió todo el tiempo. Pistoni y Hurtado están cumpliendo. Creo yo que están cumpliendo, no sé qué opinan. Pistoni juega bien, sí, a mí me gustó Pistoni. Hurtado lo veo, es un peligro latente. Hurtado es una bestia. Es una roja voladora, como que le cubre una tarjeta roja, así tiene un halo de tarjeta roja permanente, pero bueno, impone respeto. El tema es, más allá del respeto, cómo juega el fútbol. Pistoni sí. Me gustó, estuvo firme, estuvo seguro. Sí, me gusta más que Velardo. Solo hubo una jugada en el primer tiempo contra Vélez, que fue la primera clara de Vélez, que lo hace pasar de largo el burrito Martínez. Y le pega y después la termina sacando Barzola en la línea. Sí, sí. Fue la primera clara de Vélez. Sí, bueno, esos primeros 15-20 minutos del burrito Martínez fueron impresionantes. Jugadorazo. No lo podían agarrar. No lo podían agarrar Prosperi, no podía cerrar Pistones, no lo podían agarrar. Pero después se jugó 20 minutos y se cansó y no jugó más después. Sí, se aburrió. O se aburrió. No tenía con quién jugar. Se aburrió el burrito Martínez y decayó el partido porque. Sí, sí. Vélez no atacó a Argentinos. No podía hacer mucho en ataque. No entiendo bien la posición en la que hacen jugar a Lava. Porque contra Vélez, Basualdo se tiraba de 5, pero pegaba a los dos centrales. Y Lava no llegaba a acompañar a Hernández y no llegaba a ser defensivo completamente. O sea, no llegaba a ninguna de las dos funciones. No, yo levanté en el segundo tiempo Lava, cuando Vélez presionó un poco más. Yo veo, por ejemplo, en el partido con Vélez, los dos laterales no pasaron a la mitad de la cancha. Barzola no suele irse demasiado al ataque porque tiene la pierna cambiada, por más que cumpla. Y Prosperi, que es el que más llega, el que más recorrido tiene, el que está más acostumbrado por ahí a jugar el lateral volante, jugó bien como cuatro contra Vélez y no cruzó la mitad de la cancha. Ni Lava acompañó, ni Basualdo acompañó, quedó todo en manos de los volantes. El único que se hace cargo y la pide con aciertos y errores en la misma proporción es Emilio Hernández, el único jugador que puede sacar un poquito fuera de contexto algo, una jugada, una gambeta, un caño, algo como para ver, pero no tuvo ni a Overman, no lo tuvo ni a Morales, que desaparecido, Overman desaparecido, no lo tuvo Hernández porque en esa posición jugó Basualdo, tampoco tuvo llegada como dice Yamil, entonces se le complicó al chileno, sin los laterales, sin el Tucumano Hernández, con Overman desaparecido, con el 9 que no existe, bueno. Sí, seguro, que aparte Basualdo no podía acompañar porque se tenía que comer la cancha. Corrió para todos lados Basualdo. Sí, sí. La figura tuvo que salir. La gente termina aplaudiendo. Sí, el esfuerzo. El esfuerzo, porque en realidad Basualdo jugó muy buen partido. Me gustó el segundo tiempo de Lava. El primero estuvo medio perdido, el segundo mejoró. Pero no son jugadores que puedan llegar a acompañar en ataque. Y bueno, el chileno necesita una ayuda, porque Overman no le está Pero funcionando. A ver, Lava no puede llegar a acompañar en ataque porque no es su forma de jugar o porque es el lugar donde lo ponen. Bueno, es un tema. Yo creo que es un tema táctico que no termina de armar bien Troglio. Porque Lava es buen jugador. Puede ser. Lava puede jugar de Ortigosa el día que tenga un torneo completo en primera. Porque no nos olvidemos que Ortigosa explotó tarde también en Argentinos. Sí. Explotó 3-4 años después de haber debutado. Lava tiene unas características muy similares y es muy un jugador muy criterioso, muy buen jugador, y me parece que tiene más marca que Ortigosa. Pero me parece que el técnico lo está tirando demasiado atrás. Argentino está plantado 20 metros atrás en el campo de lo que sería un equipo con aspiraciones de salir a ganar un partido. Me parece que Argentino está 20 metros atrás de lo que indica el manual de salir a ganar. Por eso me parece que Argentino no sale a ganar, Argentino sale a esperar y a ver qué pasa. Sí, seguro. Y yo lo que vi es que Argentino jugó a los centros. En el segundo tiempo conté, las claras de Argentinos llegaron mediante centros. Dos de Prosperi de la izquierda, dos de Overman de la... Prosperi de derecha, Overman izquierda. A nadie, aparte. ¿Centro quién le tiene? Sí, porque Morales... J. Morales, pobre, hace lo que puede, pero... Un tipo solo como referente de área. Nada, Sebastián Domínguez se lo comió... Creo sí. que salió hasta jugando y gambeteando, Sebastián Domingo. Bueno, se animó porque no tenía nadie. Y fue lo único de Argentinos. Y después las pelotas paradas que iban todas a Hurtado. Llegar o no llegar a Hurtado eran todas paradas. Todas a Hurtado. Fue lo único. ¿Viste que hay una jugada repetitiva que hace este equipo? Que en su momento la hacía con Gorosito, ahora la hacen también. Pelota detenida, tiro libre a favor. Y como dice Yamil, van todas las pelotas al mismo lugar, siempre. Sí. No hay sorpresa, no hay un plan B, no hay dos, tres jugadas, no hay una cortina en el área para que venga uno por atrás y cabece. Van todas las pelotas al mismo lugar, se elige un destinatario. Claro, como Grandote. Como no está Escudero, porque antes iban todas a Escudero, sí. le apuntan ahora a Hurtado. Bueno, yo qué sé, así es muy difícil. Sí, es muy difícil, argentino. Haga un gol, es difícil que haga un gol argentino. Sí, sí, porque bueno, como te decía, Hernández está muy solo y no nadie lo acompaña en el juego. No, y la poquita que tuvo como contra San Martín de San Juan, que ahora la comentará vos, nada, la tiró a tribunas, le pegó mal, se equivocó. Ah, en una que queda solo después. Queda solo para la pierna hábil de él y le pega mal, bueno, le puede pasar. La revancha de ese partido la tenemos mañana. Así es. ¿No? Mañana no, el jueves. En cancha de Vélez. Bueno, es todo una incógnita. Puede pasar cualquier cosa. Vélez no, tampoco lo veo a Vélez muy bien. No, está firmado. Lo que pasa es que un equipo que anda mal, que no está firmado, que se le fueron los mejores jugadores, tres jugadores fundamentales, así todo, te podría haber ganado y te salvó tu arquero. Bueno, el gran hallazgo en 10 años y medio de comisión directiva. El gran hallazgo es Luis Ojeda. Sí. Ojeda en 17 partidos perdió uno solo. Sí, con San Lorenzo. Con San Lorenzo. Sí, y demuestra mucha seguridad en el juego aéreo. Sí. Va con mucha resolución a tapar. Sí. Es muy elástico. La pelota que le sacó a Parra en el partido con Independiente, que quizás fuera la única pelota decente de todo el partido en los dos equipos, fue impresionante. No tiene timing. Perfecto para ir de arriba. Ojalá este chico tiene personalidad, le juega muy bien con la pelota en los pies. Y contra lo que todo el mundo cree, por esa carita de pibe que tiene, grita mucho en el área y ordena la defensa. Sí, sí, sobre todo cuando no es tan sabio y torrent como estos partidos, porque ni Hurtado ni Pistone todavía están como para. Pero Pistone, la verdad que Pistone me satisfizo bastante. Sí, sí, sí. Me gusta mucho más que Velardo. Yo a Velardo no lo veo. Ni firme como central, muchísimo menos como número 3. ¿Cómo lo viste, abogado, en San Martín de San Juan, Yamil? Partido regular, creo yo. No sé, no destacó, no... No, me parece que jugó como abogado. ¿Como abogado? Exactamente, sí. Jugó 5 puntos como toda su vida, abogado. Me parece que jugó... Sí, regular. Bueno. Y contra San Martín, paró el mismo equipo. Solo con el cambio de Brun por Basualdo, que Basualdo, que fue la figura contra Vélez, no jugó contra San Martín. Y bueno, el partido con San Martín fue desastroso. Lo dijeron todos, lo dijo después Ojea, lo dijo después Overman. Sin embargo, Ojea le echó la culpa a la cancha. O sea, no hizo autocrítica, Ojea, me pareció. Sí, es muy difícil que encuentres un jugador de primera división haciendo autocrítica. Miren, la verdad que jugué mal, la verdad que nos equivocamos. No, la culpa la tiene el árbitro. El único que le puede echar la culpa a la cancha es Chileno Hernández, que cuando fue a definir de zurda solo, la pelota le picó en la cancha, estaba muy mal, pero la cancha estaba muy mal para los dos. Sí, obvio. O sea, el partido puede llegar a ser bueno igual en una cancha desastrosa. El tema son las intenciones de los equipos. San Martín no tiene con qué, Argentino tampoco. Bueno, yo siempre insisto en lo mismo, me dicen que soy un viejo gagá, pero en el viejo potrero de Argentino de 90 por 60, después de llover a cántaros el día anterior, un pisadero de caballo, más bien un lugar para sacar ladrillo del barro, he visto jugar a cada crack del fútbol argentino que no se hacían ningún problema, pero eran buenos jugadores de fútbol. ¿Viste? Eran buenos jugadores de fútbol. La diferencia la ves enseguida. Vos ves las intenciones de un equipo de jugar bien al fútbol, o de ir a jugar al fútbol, o de un jugador de intentar jugar bien al fútbol. Y si cuando vas a tirar una pared, la pelota te pica antes y le pega con el tobillo y tiras afuera, ahí es culpa de la cancha. Pero Argentina no tuvo intenciones de jugar bien al fútbol y la cancha lo perjudicó. En realidad, era la mejor cancha que le podía caber a los dos equipos era esa. Porque por lo menos les daba una excusa de por qué jugaron tan mal. Mirá, a jugar al fútbol se aprende en cualquier terreno. Los buenos jugadores de fútbol juegan en cualquier terreno. Uh-huh. Cuando éramos chicos jugábamos en el empedrado con la pulpo de goma y aprendíamos a adivinar los rebotes de la pelota. Jugando al fútbol. Yo supongo que los más grandes, los más talentosos aprendieron en potrero de tierra, no en cancha de fútbol sintético. ¿Viste? El tema son las intenciones de jugar al fútbol. Si el tema es no perder, bajo ningún concepto, pegarle al contrario, pegarle de atrás, de adelante, del costado, tirarle a la tribuna. Si el tema es ese, no hablemos de fútbol, hablemos de un negocio parecido con reglas deportivas futbolísticas, pero no de fútbol. Bueno, contame el desastre de San Juan. El desastre del partido. El terremoto de San Juan. Vi que Morales bajó bastante a mitad de cancha, lo que no había delanteros. Morales bajaba y juntaba más gente de la caída en la mitad de la cancha. Bueno, después casi los mismos errores y las mismas características del equipo con respecto al partido de Vélez. Hernández muy solo, Brun que cumplía lo de Basualdo, pero hasta ahí. Perdóname, ya vi que te interrumpa. No. Fernando, amigo Fernando, dio los mejores adjetivos para Brun, lo definió exacto y perfectamente a Brun. Es un perro de casa, Brun. Que antes del partido le refriega la camiseta de un jugador de Vélez, como a los perros, le sueltan la soga y todo jugador de Vélez que va se lo come. Y en cada partido le cambian, ahora le cambiaron, la refregaron en la nariz una camiseta de San Martín de San Juan. Sí, me imagino. Es una cosa, yo no entiendo cómo vienen estos jugadores a jugar Argentina. Yo. Y bueno, como en el partido contra Vélez, todos centros malogrados encima. Como te decía, no hay una línea de juego, no buscan jugar. Solamente la clara esa que llega a partir de un centro de Overman, que sale solo de atrás Hernández. Le tira el centro a Morales y se entra solo Hernández de atrás, que le queda picando 2, 3, 4 veces y la tiró a la tribuna. Y a partir de ahí San Martín como que se tiró un poquito atrás, se pegó un lindo susto de esa jugada, pero Argentinos no llevaba. No, tuvo otra ahí en la doble tapa, pero pelotazos más que nada resueltos por el arquero de San Martín. Sí. Pero me parece que pasó más por el susto que por el respeto que te tiró San Martín encima que por mérito tuyo. Sí, seguro. Posicionalmente, el argentino juega siempre igual, los cambios son siempre los mismos, faltando 20 minutos entra Rius. Si va perdiendo, Rius entra antes. Por ahí entra Salcedo. Por ahí entra Salcedo, pero nunca va a terminar jugando con tres puntas, porque cuando entra Salcedo se queda Morales y está Ríos en la cancha, Ríos pasa a volantear. Sí. Bueno, mucha vuelta no. Este Salcedo, el jugador de fútbol, es Jorge Salcedo, aquel que trabajaba en las telenovelas, en el cine argentino de los años 40. Andás a ver. El otro hacía de varón, siempre, viste, de recio. Este me parece ni de varón ni de este recio. No hay forma. No sé de varón, pero de recio no. Que sea lo que quiera, mientras juega al fútbol, lo que pasa es que tampoco está jugando al fútbol. Bueno. Contra Vélez, el jueves volvería Basualdo, que sería el único cambio. Basualdo por Brum, o sea, el mismo equipo que jugó contra Vélez. Sí. Y vamos a ver qué pasa. ¿Y Sabia no están para volver? ¿Sabia, Torrent, nada? Estaría solo para volver Berardo. Deja. Bueno. No, está bien, que vuelva. Seguro. Sí, total. No, sí. Sí. No. ¿Qué sé yo? Bársola lo he visto bastante temeroso en los cruces. Sí, como temiendo que alguien lo toque y lo lastime. Sí, sí. Pero te pasa cuando todo lo que decías el editorial en cuanto al proyecto futbolístico, cuando vos traes un jugador a préstamo y no le planteás cuál es el proyecto futbolístico, el jugador lo único que hace es venir, ganar de dinámica, ganar en fútbol, porque Bársola estuvo colgado un año en Francia, y ponerse bien físicamente, cobrar 3 años de contrato, que es lo que le firmaste, sigue vos tener los derechos deportivos, el jugador y su representante o el grupo empresario que sea dueño tiene los derechos económicos. Si Bársola juega un año y se pone bien, ante la primera oferta te deja colgado y se va. Sí. Esas son las cláusulas. Pero decime una cosa, ¿vos no estuviste con Bársola en la platea? Yo estuve con Marzo en la platea y le dije que si no quería venir a Argentina, yo qué sé, me dijo que, sí, que le encantaría, pero que la prioridad era quedarse en Europa. Vimos un argentino, un estudiante, que estudiante jugó con la reserva, que empataron 0-0, y cuando me iba le volví a decir, ¿querés volver para esto? ¿Estás seguro? Me dice, no quiero volver, mi prioridad es quedarme en Europa, pero sí, si se llega a dar, encantado, acá a mi segunda casa. Claro. Bueno, evidentemente no tuvo la oportunidad de quedarse por Europa, vino acá. A mí es un jugador talentosísimo que me encanta. Lo notás hasta que cuando cae una pelota de aire y la baja, de derecha, de zurda, maneja los dos perfiles. A mí me encanta Bársola. Lo que pasa es que me parece que está jugando, se va a tomar un tiempo para ir ganando ritmo y para ver qué pasa. La primera que le cae una oferta más o menos tentadora de la B de España, se va a ir. Pero bueno, si el proyecto tuyo es traer jugadores a préstamo, pulular por mitad de tabla, jugar cada tanto una sudamericana, y bueno, los jugadores no se van a jugar la vida en cada pelota, porque ¿para qué? Sí. Si están a préstamo. ¿No? Bueno, ¿qué perspectiva le ves al partido de este jueves, Yamil? ¿Qué perspectiva le veo? Vamos a ver qué pasa. Esperemos que Argentino salga a jugar un poco, o sea, a atacar. Argentino, para clasificar a la próxima ronda, tiene que ganar. Y defendiéndose solo. Sí, o empatar 1-1. O empatar y ir a penales, pero sería un pensativo un poco. Un pensamiento mediocre. Salir a empatar. Yo no creo que salga a ganar Argentino, ¿eh? O sea. Partimos mal. Es el partimos de. Argentino va a salir a ver qué pasa. Lo mismo que piensa Yamil, puede pasar cualquier cosa, y puede pasar cualquier cosa, porque un equipo que está jugando muy mal como Vélez, pero que tiene muchísimo más potencial en calidad y en cantidad de plantel que Argentinos. Y Argentino no presiona, no juega, no, sale a ver qué pasa, espera, sale de contra. Para el lunes con Lanús. Depende de lo que pase el jueves. ¿Qué va a pasar? Lanús anda muy bien. Está jugando bien. Sí. Y Lanús está. Se recuperó bastante, digamos. Sí, está resultadista igual, ¿eh? También está resultadista. Está resultadista, pero armó un equipo más fuerte que talentoso. Creo de cualquier forma de que todos los equipos son resultadistas. Sí. En el fútbol de hoy. Por lo menos. Los técnicos no se la juegan demasiado. Los técnicos. Es que, ¿cómo se la van a jugar si pierden 3 partidos y lo rajan? Sí, sí. Le pasa el turco, mami. Es verdad. ¿Qué equipo no hay que ser resultadista? Pero eso ya no... Eso, volvemos a lo mismo. Cuando el club no tiene un proyecto... Volvemos siempre a lo mismo. Siempre lo mismo. Cuando el club no tiene un proyecto, una bajada de línea dirigencial que diga, más allá del resultado, Mohamed, nosotros queremos que Independiente juegue así. Troglio, más allá de los resultados, queremos que juegue así porque la idea es sacar estos puntos, estos el año que viene, pelear los torneos del otro año, pelear la Libertadores dentro de 3 años, que de los 11 jugadores, 8 sean de inferiores. Vender 2 jugadores por año para sostener este exacto, proyecto. Uno vendido como figura y el otro para equilibrar un poco las finanzas. Bueno, no hay proyectos dirigenciales en los clubes. Los dirigentes pasaron a ser dueños, no representantes de los socios. El fútbol pasó a ser un negocio para los que sean, para los dueños. Sí. Y bueno, los clubes pululan entre que te toque un dirigente un poquito más honesto, un ciclo dirigencial un poco más honesto que otro. Pero hay cosas. Yo insisto con Lanús porque, por ejemplo, se dieron el gusto de decir la actitud de Valeri de pedir el doble de lo que ganaba cuando él queda libre a fin de año nos parece injusta. Lo tenemos acá desde los 9 años, tendría que tener otra actitud sabiendo que se va. No juega más, lo criticó toda la prensa, la prensa, La Nación, El Clarín, Tiempo Argentino y Página 2, se lo criticaron todos al presidente de Lanús. El presidente de Lanús dijo: no juega más. Está desde los 9 años. Fue a Europa por lo que hizo en este club. Le estamos pagando lo mismo que le pagaban allá. Pretende el doble, no estamos en condiciones, no vamos a arreglar, no juega más. Valeri tuvo que ir a pedir disculpas y está jugando. Pero digamos, hay dos modelos exitosos en el fútbol argentino. Uno es el modelo de Lanús y de Vélez. Se nutren de las divisiones inferiores, invierten en las inferiores, pero no es una inversión como hace Argentinos. Mirá, tenemos 2 canchas, el gimnasio de pesas. No, es una inversión útil, que sirve. ¿La inversión cuál es? No importa si tenés el mejor gimnasio de pesas del mundo. Podés tener un gimnasio de pesas bueno y con eso te basta. El tema es que los pibes que lleguen a primera tengan el talento necesario para equilibrarte las finanzas el día de mañana. Y que de 11 titulares o de 16 que entran a la cancha, ¿viste? 10 sean pibes inferiores de los 16, entre titulares y suplentes. Y si además de eso haces como Lanús o como Vélez, porque Vélez también lo hizo, lo que pasa es que se quedó Gareca, pero todos los que venían atrás, el coordinador de inferiores era Larraqui, atrás venía el Turu Flores, atrás venía el Turco Asad, todos esos, y Lanús arman jugadores identificados con la historia del club y le dan trabajo en divisiones inferiores para que sigan un proyecto en el que el club quede representado por gente que salió del club. Ese es un modelo, el de Vélez, el de Lanús. El otro modelo exitoso, ¿sí?, que hoy parece que no lo es, pero sigue siendo exitoso de alguna manera, es el de Estudiantes de La Plata. ¿Qué hizo Estudiantes? Sin nutrirse tanto de jugadores de inferiores, aunque sí tiene y ha vendido bien, como Federico Fernández, como Rojo, Sosa. Y como Sosa, y viene jugando Iberbia, y siempre tiene algún pibe, pero sin tener el mismo modelo que Lanús y que Vélez, trajo capitales, y tuvo el buen ojo de reforzarse puntual y como correspondía, y armó toda esa estructura que Vélez y Lanús vienen armando de a poquito de sus inferiores. Estudiantes adelantó pasos con los logros deportivos a raíz de esos capitales que trajo Verón, y que compraron jugadores como la Gata Fernández, como Brian en su momento, como Boselli. Bueno, salieron campeones de América. Son dos modelos distintos, pero dos modelos exitosos al fin. El de Estudiantes no es el que más me gusta, pero por lo menos lo usaron por el bien del club. Y lo usaron bien. Y tuvieron el buen tino de elegir los jugadores que le iban a rendir. Y le dijeron a Bosca: ¿cuánto vale Boselli? 2 palos. Bueno, el 50% 2 palos. Pero después, por ese mismo Boselli que pagaron 2 palos, le quedaron 4 de ganancia. Eso es invertir con buen tino si no sacas de tus divisiones inferiores. Eso es lo que... Los otros 17 equipos hizo, de primera. Sí, lo que hizo Caruso Lombardi en Argentino Junior, que salvó a esta comisión directiva con los jugadores desconocidos que trajo, que fueron vendidos. Álvaro Pereira, Peñalba, Escudero. Que fueron vendidos, aunque sean porcentajes los que tenía Argentino, 40%, 30%, 50%. Pero son todos jugadores que lo trajo Caruso, mismo Auche. Y a los que no trajo Caruso, que ya estaban en el club, Caruso los puso a jugar, como a Nico Pareja, como a Navarro, que se comió toda la prensa en contra por echarlo a Pontiroli y ponerlo a Nico Navarro, y a vos después te entraron $1.5 million, porque el 50% no era tuyo, pero te entró mucha guita cuando lo vendiste, y además lo recuperó a Prosperi como jugador de fútbol, lo recuperó a Ortigosa como jugador de fútbol. Bueno, si vos me decís... Trajo a Sabia, que todavía te está rindiendo. Pero si vos me decís, vamos a jugar mal, no me lo traigas a Troglio, déjalo a Caruso Lombardi. Sí. Si igual vas a jugar a no perder, pero por lo menos te va a armar un equipo, un plantel. Además va a ser mucho más gracioso en el banco, ¿no? Es lo mismo, ¿viste? El humo no te deja ver el partido cuando está Caruso Lombardi. Pero por lo menos te arma un equipo. Trae su propio proyecto personal. Quiero jugar con experiencias que se curtan, que peguen patadas, que corran, que dejen todo. No vas a jugar lindo nunca con Caruso Lombardi. Pero tiene una idea fija. Por lo menos tiene un proyecto, una idea. Y tiene coraje. Y te trae jugadores por dos mangos que vos terminás, te los haces rendir y vos lo terminás vendiendo si tuviste el buen ojo de comprarlos. Y tuvo el coraje de venir a este programa, el único. A pesar de ser un programa opositor y que la comisión directiva decía, ¿cómo vas a ir ahí? ¿Qué sé yo? Le andaron a protestar. Un tipo estuvo 2 horas acá con nosotros. 2 horas. Sí, yo otra vez un Caruso Lombardi, la verdad que no lo podría soportar. Ni en cuanto al juego del equipo, ni un personaje semejante. Pero, ¿qué vino mejor? Sacando el Bichi Borghi. ¿Vivas? ¿Troglio? Para esta tristeza de Troglio, jugar a empatar y no perder, tráemelo a... que esté Caruso Lombardi. Gorosito. Por lo menos, no, Gorosito, bueno, otra mentira, ¿viste? Cosas... Yo qué sé. Bueno, ojalá que Troglio levante, se quede hasta que finalice el año, porque de todas formas, si mientras Gorosito sigue ahí colgando... Sí, sí, si es no, un candidato. Es candidato, lo van a traer porque es amigo. Y otra vez, y bueno, otra vez la. Nada. Pero desde acá hacemos un llamado a la solidaridad. Clubes de Argentina, contrátenlo a Gorosito. Así se va a traer, no lo tenemos que comer nosotros. Pero vos fijate que no es ya solamente el proyecto con los futbolistas. Hay clubes como Vélez y como Lanús que están siendo formadores de directores técnicos. Y eso es tan importante como los formadores de jugadores de divisiones inferiores, porque son tipos identificados con el club. ¿Qué dice acá? Acá está, está acá, ¿eh? el proyecto que el secretario de Hacienda no quiere, viste que ahí dice en el editorial, dice carrera de directores técnicos, dice nuestro proyecto. A través del trabajo mancomunado de los consejos de fútbol profesional y amateur, se seleccionarán los directores técnicos de todas las categorías, inclusive la primera división. Se respetará el trabajo que vengan haciendo los directores técnicos de las divisiones juveniles y se analizará la posibilidad de ir promoviéndolos a la primera división. Todo esto con la intención de mantener un estilo de juego. No es tan complicado. Acá lo que se hace es darle laburo en divisiones inferiores a ex jugadores del club. A Carmelo Villalo, a Carlito Mayor, a Domenech como coordinador de inferiores. Pero no son técnicos con proyección para primera. No es que se te va Troglio y ya está listo Carlito Mayor para subir en la primera. Porque no va a tener pibes de inferiores que él dirija para jugar en la primera. Hoy por hoy. Le van a traer 5 refuerzos más, 10 refuerzos más. Jugadores curtidos a préstamo, Sánchez Pretes le van a traer. Sánchez Pretes. Entonces no hay... No es solamente el proyecto de los pibes que tienen que empezar a desarrollarse de divisiones inferiores. Tampoco está formando técnico, por más que haya ex jugadores del club dirigiendo. No en condiciones de dirigir una primera el día de mañana. ¿Tenés idea de cómo forma el jueves argentino? Igual que contra San Martín, pero con el cambio de Brum, de Basualdo por Brum. Estaríamos con Ojeda, Prosperi, Pistone, Pistone, Hurtado, Bársola, Cruz, Lava, Basualdo, Oberman, y arriba, bueno, Emilio Hernández, y arriba JJ Morales. Bueno, viste que sabemos el equipo de memoria. Sí, no, lo digo, que uno quiere. Nombramos los 11. No, te digo desde ya los cambios. Si Argentino va perdiendo contra Ríos, por alguno de los dos números 5, o por Oberman, Pablo Hernández. Y Salcedo por ahí. Y Salcedo, el momento en que Argentino tiene que cambiar figurita porque va 0-0, si está muy cansado JJ Morales, va atrás Salcedo. Sí. Y si está muy cansado Oberman o Matías Lava, va a entrar Pablo Hernández. Manuay. Bueno, ahí estamos. ¿Algo más que decir, Samir, en tu debut radiofónico? De mi parte, nada más por ahí. ¿Vos, Ariel? Bueno, nosotros ahora llamamos al 4867-0000, el taxi ecológico de Onda Verde, y nos vamos silbando bajito hasta el próximo martes en este programa maravilloso que hemos dado en llamar Argentinos para Todos.